Juliana, estoy saliendo de la casa de mi mamá, que la vine a visitar porque estaba un poco enfermita. Estoy yéndome para mi casa en Santa Rosa. Hay un sol hermoso, corre un viento fresquito y me pregunto a dónde está Santiago Maldonado.